Maro niti matsiri, okanda shita itimi, chora ya metari, iñanepe, jero yantabeti paitaperika. Yoi hatzatiro katsini, ametari inambitsitepe. Ametari, ayotane, añanepe, paisati, aimushiriamento, irointi, ashintznehitanchari. Ijonka, jonka, nakarone, iti, otishi. Y canta con ventaje y tiri, Naciones Unidas. Acá cotirori, nampitzipe, acara heitika.